Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de los primeros anuncios que ha hecho el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, este miércoles, horas después de prestar juramento ante el presidente Alberto Fernández. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con el economista del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, Lavi Abrán. Hola Lavi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos para toda la gente de Farco. Bueno, gracias por atendernos, Lavi. ¿Cuál es tu primera impresión de estos anuncios del nuevo ministro que, bueno, hizo un detalle importante de medidas, entre las que se destacan criterios como mantener la meta de déficit fiscal del 2,5%, seguir congelando la planta del Estado, algo que se suma que es los límites también al consumo energético, manteniendo la segmentación de los subsidios, el control a los importadores por maniobras y también créditos para nuevos exportadores, además de lo que habló de refuerzo para jubilados, que se va a sumar a la movilidad jubilatoria, también la revisión de los salarios privados de entre 50.000 y 150.000 pesos, auditoría a los planes sociales, y un llamado al Congreso para que se aprueben determinadas leyes económicas y también a la mesa de enlace para trabajar en conjunto, dijo. ¿Cómo ves, cuál es tu primera impresión sobre todo esto? Bueno, la verdad, una batería de medidas. Me parece que la primera impresión, quiero destacar algo que en dos, y no sé si no en tres oportunidades, el ministro declaró, que tiene que ver con esta nueva dualidad o con esta dicotomía, por llamarlo de alguna manera, de la economía argentina. Una economía que, por un lado, muestra signos de crecimiento, signos de avance en la producción, de avance en las exportaciones, inclusive no lo nombró, pero podemos nombrar también baja de la desocupación. Entonces eso sería como el vaso medio lleno, por llamarlo de alguna manera. Y por otro lado, una serie de desaciertos o de impericias en la conducción que llevaron a que haya ciertos ajustes que hacer en la economía. Entonces esta dualidad que aparece, bueno, requiere efectivamente de varios puntos para ir destacando. Entonces me parece que de todo esto destacar como varios bloques. El primer bloque tiene que ver con la cuestión de cumplir con el Fondo Monetario Internacional y sostener ahí la cuestión de bajar el gasto, sostener mínimamente el gasto en los niveles que está actualmente el gasto público, es decir, que va a cumplir con la meta de déficit, y ahí, bueno, justamente habló de esta necesidad de sostener el déficit. Pero por otro lado, la necesidad también de que en este momento la economía argentina requiere de divisas, requiere de dólares. Bueno, para eso se apuesta al aumento de exportaciones, a conseguir fondos tanto de la CAF o del Fondo Monetario Internacional, como a lo mejor de otros fondos que estén dando vuelta, y con un compromiso de liquidación de exportaciones por parte de los sectores exportadores. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, efectivamente, la parte de esta dualidad es que la inflación golpea muy fuerte sobre ciertos sectores, y justamente habló de la necesidad de aumentar los ingresos para los jubilados, de por lo menos de que no va a alcanzar con el tradicional aumento de los jubilados, sino que el aumento ese tiene que ser compensado con más cosas, y también trabajar sobre los sectores trabajadores formales e informales del sector privado que ganan entre 50 y 150 mil pesos, que bueno, son justamente quienes más lo necesitan. Uh-huh. Me parece que eso es lo primero para destacar. Y bueno, efectivamente todo el control sobre importaciones que también destacabas vos, que es un control de importaciones, bueno, me parece algo interesantísimo que no se ha planteado hasta ahora, que es que efectivamente las importaciones y este tipo de cambio variado con las brechas y el dólar oficial y el dólar blue lleva a que haya muchas posibilidades de hacer negocios y negociados que muchas veces son un poco turbios, y que bueno, efectivamente sobre eso se va a poner la lupa. Me parece una decisión interesante. Negocios con los dólares que escasean y que estos sectores terminan acaparando con estas maniobras, esa sería la idea. Sí, claro, sectores que piden el dólar oficial para hacer una importación, entonces tienen ese dólar que podemos considerar relativamente barato, importan, pero después venden más caro, consiguen dólares, para exportar, luego, nada, vuelven a necesitar más dólares. Bueno, efectivamente, sí, se generan un montón de maniobras que tienen que ver con triangulaciones, que llamó el ministro, que es justamente hacer pasar por empresas falsas, empresas truchas que sobrefacturan la importación para requerir más dólares. Bueno, efectivamente, todo este tipo de maniobras que ya están detectadas, que hace mucho se vienen denunciando, tanto en importaciones como en exportaciones, nosotros mismos desde mates, lo hemos denunciado, lo hemos comentado. Bueno, enhorabuena que se ponga la lupa sobre estos sectores que se quedan con los dólares que justamente son pocos, escasean. ¿Te parece que se podía o faltó algo o que se podía haber anunciado algo más para, por ejemplo, para los sectores sociales o quienes reciben planes? Porque lo único que parece haberse anunciado desde lo que fueron todas las medidas que enumeró Massa es más control, reordenamiento, auditoría, planes por empleo o planes sociales por empleo con derechos. Sí, coincido, me parece que sí faltó algo ahí, efectivamente. No se habló sobre potenciar trabajo y no se habló sobre el salario mínimo vital y móvil, que justamente están atados, el salario mínimo vital y móvil está en un piso histórico, el salario que es el salario oficial más bajo, digamos, el salario mínimo, está en un piso histórico, en términos reales, quiere decir, en términos de poder de compra, el salario mínimo vital y móvil prácticamente no existe, porque son 44 mil pesos en este momento, y el potencial trabajo, que es la mitad de ese salario, tampoco, también es, no tiene, digamos, tiene un poder de compra muy bajo. Bueno, efectivamente, sobre eso faltó, sobre eso se podría haber puesto la lupa para empezar a pensar en una recuperación de los ingresos, no únicamente de las personas que tienen los programas sociales como el potencial, sino también recuperar los ingresos de los trabajadores informales que muchas veces se rigen por este salario mínimo vital y móvil y que, bueno, necesitan que se aumente que este piso mínimo de ingresos para poder empezar a recuperar la capacidad de compra perdida a manos de esta inflación terrible que estuvimos viviendo sobre todo el último mes y pero los meses anteriores también. ¿Cuáles son las expectativas con respecto a estas medidas? Porque hay un sector importante de la población que es el que vos señalás recién, que es el sector de trabajadores y trabajadoras que trabajan informalmente, para los que parece no haber medidas. ¿Qué esperanza queda? Que estas medidas simplemente tengan efecto, que se pueda generar más empleo, que no aumente tanto la inflación o que empiece a disminuir la inflación. Porque eso es algo que también incluso el ministro sobre el final trató de trasladar como mensaje, de que no había magia y que estas medidas requerían un tiempo para lograr efectos. No, efectivamente no hubo anuncios para estos sectores y bueno, nos deja ese sabor de decir, bueno, está bien que se castigue la especulación, la estrangulación, etcétera, está bien que se potencie la producción y las exportaciones, pero en un punto sigue siendo dejar como demasiado en manos del mercado, en manos de la generación de nueva riqueza, la posibilidad de conseguir empleo y de que este sea un empleo de calidad y bien pago. Entonces, efectivamente, nos queda este sabor un poco agridulce. Creemos que efectivamente es un buen camino pensar en que Argentina tiene que ser un país que produzca, un país que exporte, un país que genere empleo porque tiene las capacidades para hacerlo, tiene una población para poder hacerlo, para poder generar riqueza, pero para que esta riqueza nos llegue a todos y todas, para que esta riqueza llegue a los trabajadores, llegue a los trabajadores formales que a lo mejor tienen la posibilidad de abrir paritaria, etcétera, pero también los trabajadores informales que no la tienen. Bueno, ahí el Estado tiene que justamente empezar a compensar las inequidades o las desigualdades que se generan con el propio crecimiento económico. Y da la sensación de que otra vez queda como demasiado en manos de una esperanza puesta en el mercado. Un mercado que, bueno, sí, va a generar empleo, va a generar trabajo y en eso estamos de acuerdo todos, pero cómo solucionar hoy las inequidades o las desigualdades no está tan claro y me parece que hay una cuenta pendiente en los anuncios, más allá de que en términos generales me parecen anuncios sensatos y que van en camino a ordenar un poco sobre todo la parte financiera de la economía. En ese sentido, ¿te parece que estas medidas pueden lograr algunos objetivos que se planteaban como prioritarios en esta coyuntura de alta inflación, como por ejemplo aumentar las reservas del Banco Central para que eso permitiera al Estado, al gobierno, poder hacer frente a corridas como las que hubo en las últimas semanas? Sí, sin duda, este es un punto clave. Argentina necesita reservas, necesita dólares para sostener el valor justamente del peso, aunque parezca un poco casi contradictorio. Mientras más dólares tengamos, más va a valer nuestro peso. Entonces, para evitar las corridas y para evitar las devaluaciones, que justamente se encargó enfáticamente de negar el ministro que las vaya a ver, porque además no tiene sentido que las haya. Hace falta, como decías, esto, medidas de exportaciones, medidas nada, que garanticen la entrada de reservas o el sostenimiento de reservas. Yo creo que las medidas van en ese sentido y van a ser efectivas en ese sentido. Va a ser un sentido que efectivamente va a parar la inflación más temprano que tarde, probablemente en los próximos, no digo días, pero seguramente el mes o próximos meses tenemos un descenso paulatino de la inflación. Pero efectivamente en el ínterin, en el medio, necesitamos recuperar ingresos y eso, sobre todo de los sectores más golpeados. Y eso, bueno, está un poco ausente al menos del discurso. Esperaremos en los próximos días nuevos anuncios porque todavía faltan anuncios con ANSES, faltan anuncios con, bueno, también con AFIP. Bueno, efectivamente en los próximos días veremos un poco más de este paquete de medidas que empezó a delinear hoy el nuevo ministro Massa. La última, la vi, la reacción de los mal llamados mercados, del poder económico que habitualmente tiene a su merced al pueblo, a todo el pueblo argentino, cada vez que algún gobierno o alguna medida o alguna política pública no le gusta, ¿cómo te parece que va a ser a partir de estos anuncios? Qué difícil la pregunta, siempre parece una lotería, no soy especialista y a veces yo tengo la sensación de que son anuncios bastante favorables a los mercados, son anuncios donde se pone el énfasis justamente en lo que a los mercados, insisto, como vos decís, los mal llamados mercados, les gusta escuchar, que tiene que ver justamente con una retirada del Estado, una baja del gasto, en ese sentido los anuncios son muy pro mercados, son baja del gasto público, son control sobre el gasto público, son también relacionados con el aumento de las exportaciones y de los créditos para los sectores privados. Entonces me parece que en ese sentido, sobre todo si se cumple esta liquidación y esta entrada de dólares en los próximos días, los mercados van a reaccionar favorablemente porque es un sentido que va a beneficiar al crecimiento de los mercados en Argentina. Así que bueno, no creo, en principio soy bastante optimista al respecto. Abrán, del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Mate, te agradecemos muchísimo este contacto con Farco. Bueno, muchas gracias Pepe y saludos y hasta la próxima.